en tu jardín de rosas, nos sentábamos juntos mirando un cerro azul. Nuestros labios se unieron, dulce misionerita, mientras tú me decías, mi amor solo eres tú. Te pido que siempre me recuerdes, no olvides los besos que te di. Tendría que morirme, niña, así olvidarme de ti. Que en el mundo quien iguale tus encantos, será que te quise tanto o que mucho me has querido. Lo cierto que ahora comprendo que jamás han de igualarte, por eso yo he de llevarte siempre en mi recordación. No habrá ninguna de voz celestial y ojos de amor. Nunca olvidaré la dulce armonía que en tu acento había, cual nunca escuché. Al fin pude comprobar que la pasión que te di la arrojaste sin mirar. Ruge llama checamba, porque no supiste ver. Fue muy grande mi querer, que te amé con ansiedad. Recuerdas, mi bien, que junto a ti sin fin gocé, que mi querer tan puro fue. Mas con tu desdén e ingratitud todo murió y el alma thank you. cual preciado tesoro. La nostalgia me invita y volver quiero yo los días lejanos de infancia feliz por esas campiñas doradas de sol, de límpido cielo en las mañanitas y sus tardecitas de bello arrebol. Profunda tristeza me da recordar mi lindo terruño, divina creación, y con mi guitarra debo con mi canto que disfraza el llanto que quiero ocultar.